No sé si alguna vez te has preguntado si tienes o vas a tener buena suerte. Y es que la suerte así en general no dura demasiado tiempo porque no depende de ti. Pero la buena suerte la creas tú y por eso dura para siempre. Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero muy pocos los que deciden ir a por ella. Que si ahora no la tienes, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue, tienes que crear nuevas circunstancias. Y esto no significa buscar tu propio beneficio, porque otros también te la pueden atraer. Si dejas para mañana esa preparación, la buena suerte quizá nunca llegue. Por eso mismo, y aun bajo las circunstancias aparentemente innecesarias, a veces la buena suerte no llega. Busca en esos pequeños detalles circunstancias que son imprescindibles. Si crees en el azar, todo esto te parecerá absurdo. Y es que nadie puede vender suerte. La buena suerte no se vende. Cuando ya hayas creado todas las circunstancias, ten paciencia. No abandones. Tienes que confiar. Crear buena suerte significa crear circunstancias para tenerla. Y dado que es así, la buena suerte solo depende de ti. A partir de hoy, tú también puedes crear buena suerte. Recuerda que no está en tus manos por casualidad. Tú, y solo tú, eres el auténtico protagonista de tu vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 322 de Cita con la Noche. Como siempre, es un placer estar con todos vosotros. Mi nombre es Alberto Sarasúa y hoy me gustaría enviarte un mensaje de recuerdo de algo que muchas veces se nos pasa desapercibido, pero que no debería ser así. Tú eres el protagonista de tu vida. Tú eres quien creas las circunstancias para que las cosas te vayan bien, o incluso para que no te vayan bien. Por eso es importante afrontar las cosas con entusiasmo y al mismo tiempo con mucha paciencia. Thank you. En el programa de hoy vamos a sumergirnos en el mundo precisamente de las emociones que difícilmente controlamos, sobre todo cuando intentamos cargar en otras circunstancias o personas lo que directamente nos atañe a nosotros. Por eso, el mensaje de hoy es claro. Tomemos, amigos, las riendas de nuestra propia vida. Hagámoslo con ánimo y, sobre todo, con ganas de que las cosas nos vayan bien. Cuando uno lo intenta así, efectivamente, suele salir bien. Nadie en el mundo va a darte tu lugar si tú no lo ocupas primero. Al que elige con firmeza su papel, nadie le dicta el libreto, ni le señala cuándo debe entrar o salir. Solo tú eres el director, el guionista y protagonista de tu historia. No importa tanto en realidad si eres un actor secundario en la obra de otros. Lo esencial es que seas el actor principal en la tuya y también el que redacte el libreto. Es absolutamente irrelevante el tiempo asignado a tu papel, siempre será el necesario para que participes. Pero ten cuidado de no equivocarte de escenario. No estés en uno en el que no se juegue tu suerte. Esto tiene que ver con la elección consciente de tu libertad en todos los niveles. Y puedes negarte a aceptar un papel que muchos asumen para descansar de sus obligaciones. Hablo del papel de víctima. Indaga en tu interior. Mira a ver cuál es tu destino, cuáles son tus talentos. Mira a ver cómo te gustaría expresarte y después, no lo dudes, actúa. No te limites a una sola forma de expresarte. Emprende la aventura de descubrir de cuántas maneras diferentes puedes llegar a los demás con tu mensaje. Y no te limites a desempeñar un único papel en tu vida. Cambia. Amplía tu experiencia, prueba cosas nuevas, ensaya algo distinto. Intenta probar otras formas de vincularte a los demás. Intenta otras maneras de amar a los que ya amas. Y no permites que el miedo, que los prejuicios, que la moda, la rutina o la presión de otras personas aplaquen esa potencia creadora que habita dentro de ti, durmiendo. Exprésate. Y no te justifiques, no hace falta que te expliques, no argumentes, actúa porque por cada uno que critica en voz alta existen 10 personas silenciosas que crecen con tu ejemplo. Existe una gran verdad en ti, la tienes que contar, transfórmala en acción. Es la verdad, que eres tú realmente, es tu propia esencia y tus características, esas que te hacen tan diferente a los demás. Que ahora, y solo ahora, es la única oportunidad de que dispone el mundo de contar con alguien como tú. es que la pregunta es clara y las opciones son solamente dos. ¿En tu vida eres víctima o eres protagonista? Porque solamente estas dos opciones posibles, o caminar activamente para conseguir los objetivos que uno se propone, o quedarse estancado y justificar el fracaso porque uno piensa o dice que hay barreras infranqueables. Si escoges lo primero, eres protagonista de tu vida, pero si escoges la segunda opción, te has quedado en el papel de víctima. Y es que con demasiada frecuencia, amigos, nos encontramos con personas que no asumen la responsabilidad sobre sus propios actos y, bueno, dicen que son víctimas de las circunstancias. Pues por ejemplo, que ha habido errores, la reunión se ha retrasado, ha faltado apoyo. Son personas que se declaran inocentes frente a un problema y dejan su responsabilidad fuera de ellos, que pueden ser otras personas, el sistema, las circunstancias. Claro que esto sirve para una tranquilidad a corto plazo, puede calmar la frustración y puede aliviar la culpa de provocar esa situación. Pero el costo es mucho más elevado de lo que parece. Porque uno se acostumbra a convertirse en espectador de su propia vida y va dejando que las circunstancias, que los demás, vayan modelando los escenarios en los que uno se mueve. Y ante esto, ¿qué podemos hacer para darnos vida a nosotros mismos? Porque en el fondo se trata de eso. Pues cuando uno está acostumbrado a vencer obstáculos, uno se acostumbra a observarse a uno mismo, a analizarse y ver cómo reacciona en diferentes momentos. Y si uno se da cuenta de que está haciéndose la víctima, también uno ve que es difícil salir de esa dinámica con facilidad. Tenemos que partir de una base que también se nos puede olvidar, y es que todos nos convertimos en víctimas en mayor o en menor medida y en muchos o en pocos momentos de la vida. La clave está en con qué frecuencia y por qué razón. ¿Por qué ocurre esto? Porque si una persona no puede tomar el control de su vida y encaminarla a algo bueno, y todo lo que ocurre es culpa de otros, puede ser que el problema lo tenga por culpa de otros, no por sí mismo. Habría que ver cuáles son esos factores que pueden ser externos o internos. Puede ser que viva con miedos, con prejuicios, con traumas, o incluso puede ser que el entorno no sea nada saludable. ¿Qué se puede hacer? Que cuando uno está dentro del bosque, amigos, no se ven los árboles. La persona piensa que todo el mundo está mal menos ella y necesita salir de ahí, precisamente para ver las cosas. Y es que la vida es, amigos, pues una película con un guión incierto. Nadie sabe cómo va a terminar, ni siquiera lo que va a ocurrir a continuación. Y muchas personas tienen su vida como los folios en blanco y los dejan ir pasando uno tras otro. Y se equivocan cuando piensan que siempre habrá un mañana, porque la verdad de la vida está precisamente en el ahora. No te compares con nadie más. Acepta la vida que te ha tocado vivir. Y a partir de ahí, juega lo mejor que puedas con las cartas que te han tocado. Seguro que puedes hacer algo grande. Grande como el amor, que es lo más importante en todas sus formas y con todas sus manifestaciones. Porque quienes han centrado su vida solamente en el trabajo, se dan cuenta, y quizá demasiado tarde en la jubilación, que están vacíos. No dejes de soñar, como hemos dicho muchas veces en Cita con la Noche, pero hazlo de una manera realista. Busca algo, un plan de acción que concrete esos deseos que tienes. Y deja de vivir pegado a esa insatisfacción permanente que surge de ese mensaje quiero más, quiero más. Da las gracias por aquello que ya tienes. Que cada día es una nueva oportunidad, aprovéchala. Y deja de un lado ese típico mensaje de nunca podré lograrlo. Porque los límites, ya lo sabes, están dentro de ti, están en tu mente. Y sobre todo lo más importante, busca buenos compañeros de viaje en esta aventura tan bonita que se llama vida. Con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull quite yet. I bet you're rich as hell. That's five and one, that's three. Been 2 years since he left me. Good to know that you got free. That town I know is keeping you down on your knees. These bruises make for better conversation. You're not alone in how you've been. Everybody loses. Con la noche. Seguramente alguna vez te habrás preguntado, ¿vives o sobrevives? ¿Hablas de la vida de los demás o protagonizas tu propia vida? ¿Ves cómo van sucediendo las cosas o haces que te sucedan? No te conformes con una vida a medias. No te quedes atrapado en una existencia gris y mediocre que sabes de verdad que no te hace feliz. Escucha tu corazón y si no te levantas cada mañana con una sonrisa, dando las gracias por estar aquí, sinceramente, tienes que hacer algo. Párate a pensar por un momento que no es tarde de verdad, nunca es tarde. Piensa en lo que realmente quieres hacer, qué vida quieres llevar o quién quieres ser. Visualiza ese personaje que quieres crear y para ello es necesario que sueñes en un mundo diferente. Un mundo en el que no haya limitaciones y en el que todo sea posible. Desde pequeños a todos nos enseñan que debemos trabajar duro, sacrificarnos y aceptar las cosas como nos vienen. Pero no es del todo cierto, porque tienes que soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tus sueños y trabajar para alcanzarlo. Los psicólogos hablan de la zona de confort cuando te encuentras en un entorno que dominas. Es una zona cómoda porque la conoces bien. Pero cuando quieres ampliar esa visión del mundo, sales de ahí y llegas a la zona de aprendizaje. Empiezas a conocer otras culturas, aprendes idiomas. Es una zona donde experimentar, comparar, observar. Y hay personas que la frecuentan porque les apasiona, a otras, sin embargo, les asusta. Y por eso, de la zona de aprendizaje regresan a la zona de confort. El asunto está en que cuando te encuentras precisamente en la zona de aprendizaje y tienes curiosidad por experimentar por ti mismo, es cuando entras en la zona del pánico. Y hay personas, probablemente, que te aconsejarán que no lo hagas porque es una zona desconocida o fuera de lo normal. o supera esa zona de pánico donde tus motivaciones ganen la batalla a tus miedos. Ese miedo a lo desconocido, el miedo a perder, el miedo al ridículo. Que no es así. Que tú eres el protagonista de tu propia vida. Que lo que no decidas tú probablemente lo van a hacer otros por ti. Y cuando seas capaz de gestionar tus miedos, es entonces, precisamente entonces, cuando crecerá tu autoestima y tendrás una nueva visión de una realidad llena de oportunidades. ¿Te atreves a soñar? Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea: no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta. Y para evitarlo, se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar, tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca, por tanto, trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño, buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional, será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Estás escuchando? Cita con la noche. ¿Te atreves a soñar? Cuando la noche se vuelve mágica. Nos han educado para aquello que debería ser y no para aquello que realmente es. Tenemos que abandonar la mediocridad, aceptando la responsabilidad de responder a la vida, porque tú eres parte y acción de todo lo que te ocurre. ¿Qué quieres, ser víctima o protagonista? Lo que te hace ganar es querer ganar. Querer trabajar cuando no te apetece. Saber aguantarte en los momentos complicados pensando que van a cambiar. Ser lo suficientemente tozudo como para pensar que las cosas saldrán bien cuando no salen ni a la primera ni a la décima. Que la mente esté preparada para asumir las dificultades para así poder superarlas es algo necesario sin lugar a dudas. Porque todos los que ganan tienen algo de eso. Que en la vida, amigos, hay tres tipos de personas. Las que mueren y dejan el mundo peor de las que lo encontraron, las que al morir dejan el mundo como lo encontraron cuando nacieron, y las que mueren y dejan el mundo mucho mejor que cuando ellos nacieron. Y la pregunta es, ¿cuál quieres ser tú? ¿Qué es lo que te mantiene preso? No olvides que nuestro cerebro suele engañarnos. Recordamos, inventamos y olvidamos el 25% de lo que declaramos. Por eso escogemos lo que queremos creer y hace falta humildad y gratitud. Y así, pon en valor aquello que quieres y que puedes hacer. No eres una gran persona por tus conocimientos, ni por tus habilidades, ni por tu experiencia. Simplemente lo eres por tu manera de ser. Por eso prioriza. Eso es decidir. Priorizar. Y eso significa que también tienes que renunciar. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Tienes que ampliar tu visión. Y tienes que perseverar. Tienes que seguir adelante superando la adversidad. Que nadie puede decidir por ti cómo respondes a la vida. Invierte en ti. Aprende. Desaprende. Y mantén siempre el optimismo. Es la mejor forma de seguir adelante y de tener en cuenta que lo que vale es el aquí y el ahora. Y recuerda, querido amigo, querida amiga, en definitiva, que no hay mejor momento para ser feliz que hoy. Abandona la mediocridad. Que una visión sin acción no sirve de nada. Que una acción sin visión es una pérdida de tiempo. Y que solo cuando unes la visión a la acción, entonces cambiará el mundo. Y eso es lo que te deseo. Que cambies tú para cambiar el mundo. Que tomes las riendas de tu vida. Hazlo así y cuéntamelo. Lo hablamos en próximos programas si quieres. La mejor forma de contactar es a través de Facebook. Busca Cita con la Noche. Precisamente el texto introductorio del programa de hoy nos lo sugirió Lupita Day, a quien damos gracias. A ti, Lupita, y a todos los que hacéis posible que Cita con la Noche sea algo más que unas palabras o que un susurro. Buenas noches. Que ojalá la noche siga tranquila para ti y que en esta noche tengas la oportunidad de renacer mañana y de imaginarte y ser protagonista de tu vida. Lo eres. Créelo. Nosotros ya lo creemos. Hasta pronto. Que seas feliz y sobre todo que crezcas y que hagas todo aquello que tú quieras, porque tú lo quieres. Hasta pronto.